animales muertos, huesos que se ven, la tierra que llora, todo tiene un porqué. Caritas con lágrimas, agua no se ve, mira esa especie, va a desaparecer. Por esa huella vi un río correr, hoy es historia, eso fue.